epístola del apóstol Pablo a Tito, su capítulo 2, y luego después estaremos incursionando también en el capítulo 3. Si ya tienen el boletín, entonces pueden seguir el bosquejo del mensaje que aparece ahí en el boletín. ¿Cuántos no tienen un boletín? Levanten su mano los que no tienen boletín. Si podemos rápidamente, hermano Rigo, hermano Sugieres, ayudar para que todos por lo menos tengamos el bosquejo a la mano. Estamos en la semana de la juventud y estamos destacando desde luego temas, no solamente enfatizando a los jóvenes por su edad, sino también a todos como creyentes, jóvenes o adultos. A veces somos adultos físicamente, pero todavía estamos en la condición de jóvenes en el sentido espiritual. Así que siempre la palabra de Dios es atinente a todos y a cada uno de nosotros. El tema para esta mañana, la práctica de la integridad. La práctica de la integridad. Antes vamos a leer. Y vamos a leer ahí en Tito capítulo 3, del 1 al 8. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dios, te damos gracias esta mañana, una vez más, por permitirnos llegar hasta este lugar, y te damos gracias por las bendiciones que ya has derramado sobre nosotros y las que se han compartido, que nos alientan, pues Señor, nos llevan para alabar y glorificar tu nombre. Ahora oramos que tu palabra, al ser expuesta, sea poderosa, sea predicada con claridad y llegue, Señor, a lo más íntimo de nuestros corazones. Ayúdanos a discernir en ella. Espíritu Santo, danos la guía, danos la iluminación, el entendimiento que necesitamos de la sabiduría que viene de lo alto. En tus manos nos encomendamos y pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. La práctica de la integridad, decía que es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Hoy día, que un alto funcionario desvíe recursos, que acepte sobornos, que se caiga en la tentación, que se hagan concesiones, que se actúe con parcialidad cuando debería actuarse con imparcialidad, que un atleta de alto rendimiento en una competencia use esteroides para estimular y para provocar un mayor rendimiento, que la justicia no se imparta de una manera equitativa y justa. Parece que son actitudes y son conductas tan cotidianas como si nos estuviéramos acostumbrando a aceptar que esa es la condición humana, que así tiene que ser, que no hay ninguna otra alternativa, que es tratar de desconocer la realidad del mundo si intentamos vivir de otra manera. Y cuando nos damos cuenta que, en efecto, esta es la corriente más dominante del mundo, nos tenemos que preguntar, ¿y qué de la integridad? ¿Dónde está la integridad? ¿Será que es imposible vivir y practicar la integridad? ¿Será que nos tenemos necesariamente que acomodar y que acondicionar a la naturaleza común de las personas? ¿Tendremos que conformarnos con una facultad mimética de adaptarnos a las condiciones de este mundo? Preguntas como estas nos formulamos con cierta regularidad y a veces simplemente encogemos los hombros y decimos, no hay mucho que se pueda hacer. Son tiempos difíciles. Pero la pura verdad es que nuestros tiempos no son tan difíciles como eran los tiempos en los días del apóstol Pablo cuando está escribiendo esta carta a Tito. Si observamos en el contexto del pasaje, vamos a encontrar que en efecto Pablo está escribiendo a Tito, que era pastor en la iglesia de Creta, una ciudad que estaba igualmente corrompida, como hablábamos la semana pasada de Corinto o hablábamos de la ciudad de Roma. La ciudad de Creta también estaba infestada de personas que tenían una tendencia, una conducta inadecuada, inmoral, contumaz, rebelde, mentirosa, falsa, en muchos aspectos. Si usted observa lo que dice la Escritura, note ahí en el capítulo 1 y versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Muchas personas se estaban multiplicando el número de personas con esta condición. Note lo que sigue diciendo. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses. Y esta parece que era la etiqueta que los cretenses tenían en los días de Pablo. ¿Cómo dice el texto? Siempre mentirosos. Los cretenses siempre mentirosos. No es lo que Pablo dice. Pablo dice que uno de los profetas, mayormente entre las personas que se sentían religiosos en aquellos días, les calificaba como siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y luego note lo que dice el verso 16. Lea conmigo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bastante drástica, y diríamos dramática, la condición de las personas viviendo en aquel tiempo, la integridad totalmente ausente en la vida de las personas, en la comunidad, en la sociedad de aquellos días. Hermano, la condición humana ha sido igual siempre. Sigue siendo realidad lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando los invitó a orar en Getsemaní. Velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Nuestra lucha está justamente con nuestra propia naturaleza, con nuestra condición, la tendencia rápidamente de caer en la trampa del diablo antes que de mantenernos en la condición de la integridad. La proposición del mensaje para esta mañana es porque Dios da a los creyentes el poder para practicar la integridad. Debes adoptar la integridad como estilo de vida. Como creyente debemos adoptar la integridad como estilo de vida. No es un tema a realizarse cuando nuestros cuerpos sean glorificados. No es un tema tan alto que sea de imposible realización. Es un mandato que tenemos de la palabra de Dios a practicar, a vivir, a no hacer concesiones, a no hacer transacciones que no sean leales delante de Dios, más bien a vivir en integridad. El pasaje nos muestra la fuente de la verdadera integridad y la influencia que debemos ejercer en el entorno al vivir una vida íntegra. Siguiendo ahí el mensaje, vamos entonces al punto número 1 del sermón. La integridad proviene de Dios. La integridad proviene de Dios. Después de que Pablo le ha explicado a Tito los problemas que en el ámbito social, moral y espiritual se están desarrollando entre los cretenses, note usted que Pablo hace un contraste inmediatamente en el versículo 1 del capítulo 2. Y dice Pablo a Tito, y de Tito pasa desde luego el mensaje a nosotros, pero tú. Y lo que está diciendo con eso es, ¿cuál es el papel del creyente en contraste con el papel del no creyente? ¿Cuál es el papel del creyente en contraste con los paganos? Ahí tiene que haber necesariamente un contraste. Esto es lo que los demás dicen de los cretenses, y esto es lo que los cretenses son. Esto es lo que se dice del mundo de nuestros días. La corrupción es algo que todos aceptamos como una realidad y una condición de nuestros días. Esto es lo que se dice. Pero esto no es lo que se debería decir de los creyentes. Lo que estamos diciendo, hermano, es que sí es cierto que hay una condición, hay una tendencia galopante hacia la deshonestidad, hacia la deslealtad, hacia la falsedad, hacia la hipocresía. Estas cosas sí son una realidad, pero el llamado que la palabra de Dios nos hace a nosotros en esta mañana es: pero tú. Y con eso nos está diciendo: en ti no tiene que ser igual, tú no tienes que hacer lo mismo, tú no tienes que ir en la misma corriente, tú no tienes que envolverte en la misma práctica, tú tienes que ser diferente. La mayoría de las veces actuamos por la simple imitación, por lo que vemos, y cuando menos nos damos cuenta, bueno, estamos envueltos en esa vorágine de inmoralidad y de corrupción que caracteriza el mundo de nuestros días. Pero el llamado que tenemos en esta mañana del Señor para nosotros es: el papel del creyente tiene que contrastar con el papel del pagano, del impío, del no creyente. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a Tito? Tú, no solamente en tu calidad y en tu condición de líder, tú, en tu carácter cristiano, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y no solamente está defendiendo la doctrina en el sentido de un estatuto teológico, que desde luego es importante defender, es importante creer la doctrina bíblica. Pero cuando Pablo le está hablando a Tito de la doctrina sana, no comprende solamente verdades teológicas, comprende principios prácticos. ¿De qué o qué tan sana es la doctrina cuando solamente se queda en teoría teológica? Si solamente tenemos el concepto, si solamente abrazamos la verdad desde el punto de vista intelectual, pero la verdad no trasciende a nuestra vida práctica, los principios no modifican nuestra conducta, ¿es sana la doctrina? En algún momento se corrompió, en algún momento se perdió. Probablemente usted pueda hacer una muy sofisticada y muy efectiva defensa. Puede ser que usted elabore una apología de la defensa de las grandes verdades bíblicas, pero si estas verdades bíblicas solamente están en su intelecto y no tienen una aplicación y un efecto en la vida práctica, ¿es sana esa doctrina? Cuando Pablo está hablando de sana doctrina, hermano, no solamente refiere el aspecto teórico. Cuando Pablo habla de sana doctrina, está refiriendo en un contexto de cosas prácticas, y por eso le está diciendo a Tito, y de paso nos dice a nosotros: tú no hagas lo mismo que hacen los otros. La sana doctrina tiene que enseñarse en principios de vida práctica que tienen que ver con el andar diario. Afectan nuestros pensamientos, afectan nuestras conversaciones, afectan nuestros compromisos, afectan nuestras compañías, afectan el andar diario en su totalidad, afecta nuestra conducta, y por esa razón tiene que haber una diferencia. ¿Cuál es el papel que nosotros desempeñamos en nuestra comunidad? No me refiero a cuál es el papel que desempeñamos el domingo por la mañana a la primera hora del día, especialmente cuando venimos a la iglesia. Me refiero al papel que desempeñamos cada día en las cosas que no son cotidianas. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que está diciendo es que el creyente debe vivir de manera diferente. Inciso B. La personificación de la gracia expresada de manera perfecta. Note lo que dice la palabra de Dios en este versículo 11. Porque la integridad proviene de Dios, nosotros tenemos que vivir conforme a los principios de Dios y no conforme a las pautas del mundo. Pero ahora notamos cómo el Señor nos habla de la gracia de una manera singular, probablemente de una manera como no hemos entendido y como no hemos oído hablar acerca de la gracia. El versículo 11 dice, leamos juntos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, note usted que le da un carácter de persona a la gracia cuando nosotros llegamos al versículo 12. La gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios no es algo intangible. La gracia de Dios no es algo subjetivo. La gracia de Dios no es solamente un sentimiento. La gracia de Dios no es solamente un pensamiento, no es una idea. La gracia de Dios toma la forma de una persona. Cuando los discípulos hablaron de la persona de Jesucristo, ellos hablaban de que en Moisés habían conocido la ley, pero en Jesucristo habían conocido ¿qué cosa? La gracia. Y ellos decían: nosotros vimos, nosotros conocimos. La gracia y la verdad nos fueron dadas por Jesucristo. Cuando nosotros vimos a Jesucristo, vimos la gracia de Dios. No se refiere otra vez, hermano, solamente a un sentido romántico de lo que es la gracia de Dios. Están hablando de un sentido práctico. Cuando ellos hablan de la persona de Jesucristo, están hablando de la perfección personificada. Vimos la perfección. Vimos la pureza, vimos lo que implica la integridad. La integridad no es un concepto, la integridad es una persona. La integridad no lo hace una exposición y no lo define una explicación. La integridad lo muestra la práctica de vida de una persona. ¿Sí me explico? La gracia de Dios nos enseñó. La persona de Cristo, lleno de gracia, nos enseñó. ¿Y qué es lo que nos enseñó cuando nos salvó? Note lo que dice el versículo 12. Enseñándonos, ¿qué cosa? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos precisamente en este siglo. ¿Vivían en el siglo de Jesús de manera justa y piadosa? Por lo menos había muchos que se sentían justos y que se creían piadosos. Pero el Señor los increpó, los confrontó, y el Señor se refirió a ellos como sepulcros blanqueados, como generación de víboras. Se refirió a personas que tenían una apariencia de piedad. Se refirió a personas que con los labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de ellos, lejos de Él. Entonces, cuando vemos el texto, encontramos que Jesús vino para enseñarnos que es posible renunciar a la impiedad. Que es posible refrenar los impulsos y los deseos de nuestra naturaleza carnal, por más que es débil. Y por más que, desde luego, sí entra en una incesante lucha contra el espíritu, pero dice la palabra de Dios que el Señor vino para enseñarnos la posibilidad de renunciar a la naturaleza y a la condición de pecado. Entonces encontramos otra vez en el texto de la porción que estamos considerando, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Inciso C, la promesa de que nuestra salvación será perfeccionada. Tenemos la promesa de que nuestra salvación será perfeccionada, y esto cumple el hecho de que estamos diciendo: la integridad no es solamente ideal, la integridad es real. La integridad procede de la persona íntegra de Dios y se reveló en una condición humana, en la persona íntegra de Jesús. Y Jesús, viviendo de manera íntegra, sujeto a todas las pasiones y a todas las presiones del mundo de sus días, mantuvo una vida de integridad. Y luego dice entonces este versículo que estamos considerando, versículo 13, leamos juntos: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Algo que debe inspirarnos para vivir una vida íntegra no es solamente el modelo que tenemos en la persona de Jesús, sino es el saber que la santificación a la que hemos sido llamados sigue un proceso, y que ese proceso va en ascenso y en forma progresiva, especialmente cuando nosotros mantenemos viva la esperanza bienaventurada que tenemos en la persona de Cristo. ¿Y qué es la esperanza que tenemos, que la palabra de Dios describe aquí como una esperanza bienaventurada? Dice la Biblia aquí que esa esperanza bienaventurada que tenemos es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es que así como el Señor Jesucristo fue manifestado en gloria, es decir, resucitó con un cuerpo glorificado, un día nosotros también seremos resucitados de la misma manera y seremos también hechos a la semejanza del cuerpo suyo. Y con eso está diciendo la palabra de Dios, mira, la integridad alcanzará su máxima expresión y su plenitud total cuando nuestros cuerpos sean transformados a la semejanza del cuerpo del Señor. Y eso a nosotros nos debería representar una inspiración. Sí estamos en un proceso, hermano, sí estamos contracorriente, sí estamos bajo presión, sí hay un mundo que nos acecha, hay un enemigo que merodea alrededor de nosotros buscando cómo devorarnos, cómo hacernos caer, cómo destruirnos, cómo matarnos, pero también tenemos a nuestro favor el hecho de que en la persona de Cristo tenemos el modelo perfecto de la integridad personificada. Y Él debe ser nuestro paradigma. A Él debemos ver y a Él debemos imitar. La gracia de Dios fue personificada en Cristo. Y nosotros vimos juntamente con los discípulos esa gloria. Porque dice la palabra de Dios, escribiendo Pablo a Timoteo, que Dios fue manifestado en carne. Fue visto, fue presenciado. Pero tenemos la promesa de que un día nuestra salvación va a ser completa. Se encuentra, desde luego, en el futuro, cuando nuestros cuerpos sean redimidos. Cuando sea la culminación de los tiempos, entonces veremos la perfección tal y como el Señor nos la quiere dar. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Considere ahí los versículos 20 y 21. Si podemos leer juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Note lo que dice el verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ese poder que puede levantarnos de la tumba, y ese poder que puede transformar el cuerpo corrupto, ese mismo poder que puede librarnos de la corrupción ahora. A veces cuando hablamos de la corrupción pensamos que no hay ninguna posibilidad. Pues la posibilidad está en el poder de Dios. La posibilidad de preservarnos contracorriente, la posibilidad de preservarnos frente a las presiones, la posibilidad de preservarnos en este mundo a pesar de la condición de este mundo, está en el hecho de que el Señor tiene el poder para preservarnos, para levantarnos, y abundaremos un poco más adelante en esa idea. Pero lo que estamos viendo ahora es que tenemos una promesa de que nuestros cuerpos serán perfeccionados. Serán perfeccionados. De el propósito de la liberación. O el propósito es la liberación de la posesión del pecado. Regresamos ahí a Tito. Y note lo que dice la palabra de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Lea conmigo la parte final del versículo 14. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La razón por qué el Señor nos salvó, la razón por qué el Señor nos apartó, es para formar para sí mismo, dice la Escritura, un pueblo propio. Un pueblo diferente. Desde el pasado el Señor llamó a Abraham para formar un pueblo propio. Un pueblo en el que habría una relación tan íntima y tan personal y tan especial que el pueblo llamaría a Dios su Dios y él llamaría al pueblo mi pueblo. La misma relación que Dios establece con nosotros en este tiempo, en esta dispensación. Y en este tiempo el Señor, dice la palabra de Dios, ha preparado para sí la formación de un pueblo que le sea propio. Y con eso está diciendo la Biblia, un pueblo que sea distinguido, un pueblo que sea diferente. Y lo que va a distinguir, hermano, al pueblo de Dios, del que no es pueblo, en el sentido más pragmático, es la integridad con que nos conducimos. A veces nosotros pensamos, la iglesia verdadera se caracteriza por su doctrina sana. Y eso es cierto. Pero escúcheme bien, la doctrina que se predica y que se dice sana, si no se practica, está enferma, no es sana. Si solamente se predica pero no se practica, adolece, está dolida, está enferma. Para que la iglesia verdadera sea caracterizada, más allá de si entiende los problemas y los asuntos teológicos que tienen que ver con la profecía, con la escatología, más allá de eso, aunque no entiende, simplemente en la práctica de una fe sencilla, de la fe de hacer lo que sabe hacer y lo que siente que debe hacer a la luz de la persona perfecta de Dios, será una iglesia distinguida. Para decirlo de otra manera, la iglesia verdadera se distingue por su integridad. Por su integridad. No tenemos que separar doctrina sana de práctica sana. Porque doctrina sana debería producir práctica sana. Por eso la palabra de Dios habla de adornar la doctrina. Y sin duda implica, desde luego, eso, el sentido de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. El Señor quiere un pueblo propio, pero note usted que también dice que este pueblo propio, un pueblo al que pueda llamar mi pueblo, un pueblo con el que se pueda sentir identificado, un pueblo del cual eres cabeza, dice que será también celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Practicando buenas obras. Y no me refiero, hermano, buenas obras solamente al sentido generoso. No me refiero solamente a la persona desprendida que atiende a las necesidades materiales de otros, a la buena voluntad de ayudar en el sentido material. Pero cuando estamos hablando en término general de buenas obras, nos estamos refiriendo a obras de integridad. La buena obra de decir la verdad. La buena obra de tomar la decisión correcta en el momento más oportuno. La buena obra de decir no a aquello que compromete nuestra fe y desagrada al Señor. La buena obra de poder rehusar a una invitación para visitar un sitio impropio o para asumir una conducta indecorosa. A veces estamos dispuestos más fácilmente a ayudar a una persona en el sentido material que a renunciar a un deseo de la carne. A veces estamos más dispuestos a estar el domingo en la mañana en la escuela dominical que a rehusar estar entre la semana en un sitio de diversión donde corra el alcohol o la práctica inmoral. Y lo que tenemos que pensar en esta mañana es que otra vez la palabra de Dios hace una alusión directa y personalizada diciéndole a Tito y a nosotros en un sentido personal: pero tú haz lo que está de acuerdo, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, porque el propósito del llamado de Dios es formar un pueblo que sea celoso de buenas obras. Dos, la integridad produce buenas relaciones. La integridad, hermano, se traduce a las cosas más prácticas, a las cosas más prácticas. No tiene que ver con las cosas más elevadas, tiene que ver con las cosas más simples. Donde faltamos a la integridad es en las cosas sencillas. Probablemente usted dice: yo no he caído en ninguna situación escandalosa. Y esto es lo que decía el fariseo que estaba orando en el templo. Pero probablemente a las cosas pequeñas que va a mencionar la palabra de Dios fallamos y perdemos la integridad. Primera cosa que observamos es: ponte bajo la autoridad y su potestad. Ponte bajo la autoridad y su potestad. Note lo que dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 3. Lea conmigo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿No le parece abundante, no quiero decir redundante, el tema de buena obra? ¿No le parece que el llamado de la palabra de Dios es otra vez a realizar buenas obras? No estoy hablando de buenas obras para la salvación, porque el texto más adelante nos va a explicar por qué somos salvos. Y no es por las obras, pero las obras sí son un resultado de nuestra salvación. Y el llamado de la palabra de Dios continuo para nosotros es buena obra. Pero la primera cosa que manda la palabra de Dios es que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Quizá para nosotros no nos resulta fácilmente comprensible lo que es someterse a una autoridad que es hostil, porque no estamos viviendo días, al menos no en nuestro medio, no estamos viviendo días de presión o de persecución política o legal. Pero en los días que Pablo está escribiendo, hermano, el tema de la esclavitud era un tema legal, y el tema de la persecución a los cristianos era un tema real. El odio que fácilmente se podía desarrollar en contra de una autoridad imperial también era real. El nacionalismo en el cual habían vivido los niños judíos, que sabían de la opresión imperial de otros imperios en el pasado, como los egipcios o los asirios o los babilonios o persas, ahora los romanos, les habrían sembrado una inquietud de resistencia a la autoridad política. Pero el llamado que Pablo hace a los cretenses y nos hace a nosotros hoy es: sujétense a los gobernantes y a las autoridades. Y el principio que está defendiendo la palabra de Dios: mira, hay un sistema político establecido, y puede ser que no sea el mejor, y puede ser que no sea lo perfecto que nosotros tenemos, pero el principio es que nosotros debemos saber aprender a estar sometidos a una autoridad, a vivir bajo la autoridad. Y cuando la palabra de Dios habla de autoridad, no solamente refiere el sentido de gobierno. El concepto de autoridad es un concepto amplio, es un concepto general. Tenemos delante de nosotros siempre una autoridad. Puede ser la autoridad de los padres, puede ser la autoridad de los patrones, puede ser la autoridad del pastor, puede ser la autoridad cualquiera que sea, en el orden que estamos. Simplemente lo que está diciendo la palabra de Dios: vives bajo una jerarquía y tú tienes que aprender a someterte. Es probable que no estés de acuerdo, pero estás bajo autoridad y tienes que aprender a respetar y a obedecer a la autoridad. Ahora, hay casos de excepción, desde luego, que la palabra de Dios nos menciona. Conocemos el caso de Daniel, que no se sometió a la autoridad, porque el mandato de la autoridad era contrario al mandato de Dios. Recordamos el caso de Pedro y Juan, que no se sometieron a la autoridad y que por el contrario dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero son los casos excepcionales en los cuales la autoridad está en contra de lo mandado por Dios. Pero en aquellas cosas que son ordinarias, que no está cuestionándose el estar en, o no en contra de Dios, por ejemplo, el ejercer derechos civiles, el pagar obligaciones fiscales, el cumplir reglamentos oficiales. Nunca, hermanos, el llamado de la palabra de Dios es para resistir a la autoridad. El llamado de la palabra de Dios es para, ¿qué cosa? Obedecer a la autoridad. Para obedecer a la autoridad. El apóstol Pablo llama a la congregación para someterse a los ancianos. Y luego habla de someterse a la poderosa mano de Dios y humillarse delante del Señor para que el Señor luego nos exalte cuando sea tiempo. La sumisión a la autoridad es una señal de integridad. Pero hay otras cosas que la palabra de Dios menciona. Inciso B, procura la paz con todas las personas. Procura la paz con todas las personas. Y el llamado lo tenemos en el versículo 2. ¿Qué dice el texto? Lea conmigo. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y esta es señal de integridad. Si usted pensaba que integridad solamente tiene que ver con honestidad y con administrar recursos de otros de una manera clara y transparente, sí, desde luego eso es integridad. Pero integridad también alcanza cosas comunes y simples que tienen que ver con nuestra relación con los demás. Y el llamado que primero hace la palabra de Dios aquí es que a nadie difamen. Que a nadie difamen. La actitud nuestra hacia los demás en la vida diaria tiene que ver con el hecho de reservarnos nuestra opinión y nuestro comentario respecto de los demás, especialmente cuando ese comentario no es oportuno, especialmente cuando ese comentario no es bien intencionado, porque la difamación tiene que ver con una actitud mala de desacreditar, de descalificar a otra persona. La difamación tiene que ver con un juicio previo, con un prejuicio que a veces nos hace expresar palabras o asumir actitudes. Y el llamado de la palabra de Dios para nosotros es: quieres conservar la integridad, tienes que conservarlo y tienes que mostrarlo en tu relación con los demás, y en tu relación con los demás tienes que tener cuidado de qué dice respecto de las demás personas. El creyente íntegro es uno que no difama, no descalifica. El llamado que tenemos en la palabra de Dios es: no juzguéis para que no seas juzgado. Porque con el mismo juicio con que tú juzgas, así también serás juzgado. El Evangelio dice: con la vara que mides, también serás medido. La Biblia dice que en lo que nosotros juzgamos a otros, ¿qué cosa? Nos condenamos a nosotros. Así que no difames. Esta es la condición que la palabra de Dios nos señala. Mira, sométanse a las autoridades, pero también tengan cuidado cómo es su diálogo, cómo es su conversación con otras personas, que a nadie difamen. Y luego abunda la palabra de Dios, que no sean pendencieros. Y la palabra que se deriva de esta actitud de personas pendencieras son personas, desde luego, ligeras, fáciles en sus decisiones, en sus actitudes, en sus amistades, en sus conversaciones. Personas pendencieras son personas provocadoras y provocativas. Personas pendencieras son personas que buscan pleito y hacen pleito. Personas pendencieras son personas que generalmente buscan y encuentran pleito en la calle comúnmente. Personas pendencieras son personas que viven, como digo, de una manera libertina, asociándose con aquellos que corren a lo malo. Si tú eres un creyente y tienes que ser diferente, entonces tú tienes que someterte a tu autoridad, a las autoridades más inmediatas, incluyendo autoridades políticas. Si tú eres un creyente y tienes que ser diferente, entonces tú tienes que tener cuidado de qué dices y cómo te expresas respecto de los demás, especialmente con qué intención lo haces. Si tú quieres ser un creyente y quieres ser íntegro, haciendo diferencia de otros, entonces tienes que evitar la tendencia, el pleito, el conflicto, la provocación. Pero también dice el texto, note, ahora en el sentido positivo, si no, ¿cómo? Amables. Amables. Si tú eres una persona respetuosa de lo ajeno, si eres una persona responsable de tus obligaciones, si tienes, eres una persona a lo mejor que puede decirse de una conducta intachable, pero no eres amable, entonces falta un elemento en la integridad. Porque la integridad se completa no solamente cuando dejamos de hacer lo negativo, sino cuando agregamos lo positivo. Cuando atendemos al doble sentido que la palabra de Dios nos da, diciendo no hagas esto, pero diciéndonos por otro lado, haz esto. Siendo amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Comprende tanto evitar lo malo como hacer lo bueno. ¿Has pensado, joven o hermano adulto, en el alcance de la integridad? ¿Te das cuenta que la integridad no solamente comprende evitar las cosas escandalosas? ¿Te das cuenta que la integridad no solamente está trazada para señalarnos aquello que trae consecuencias gravosas, pero la palabra de Dios nos menciona las cosas sencillas, las cosas cotidianas, cómo está nuestra relación con las demás personas? La integridad produce buenas relaciones, y ese es el propósito, para que las personas vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ellas. Sí. Recuerda una cosa, tu pasado estaba caracterizado por tu pecado. Tiene que haber un pasado y tiene que haber un presente. Y la palabra de Dios dice justamente esto. Versículo 3, estamos en el capítulo 3 de Tito todavía. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Ahora la palabra de Dios está trazando el tiempo pasado para establecer una diferencia con el tiempo presente. En otro tiempo éramos, ¿cómo? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero dice la palabra de Dios, esto erais en otro tiempo. Y tal vez esta es todavía la corriente de este mundo, pero de los de fuera, pero no es la condición de los de dentro. Nuestro pasado estaba caracterizado por el pecado, pero nuestro presente debe estar caracterizado por la integridad. Se demanda del creyente que sea una persona íntegra. Íntegra. La integridad produce buenas relaciones. Ponte bajo la autoridad y su potestad. Procura la paz con todas las personas. Haz una diferencia entre tu pasado y tu presente. Recuerda, tu pasado estaba caracterizado por el pecado, pero tu presente debe estar caracterizado por la integridad. Finalmente, la integridad es posible por el poder de Dios. La integridad es posible por el poder de Dios. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los otros. Esto erais vosotros en otro tiempo. También vosotros eras así, de esta manera, en otro tiempo. Pero, y con eso está diciendo la palabra de Dios, la condición actual es diferente. Tu situación ahora es diferente. Cuando se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó. ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando nosotros le conocimos? Inciso A. El poder es posible por el poder de Dios. El poder del lavamiento de nuestros pecados produjo en nosotros la regeneración. La regeneración. Dice la Biblia, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y luego añade, por el lavamiento de la regeneración. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Y si Dios nos ha lavado y nos ha regenerado, entonces tiene que haber necesariamente un pasado bien diferente al presente. El pasado caracterizado por el pecado y el presente caracterizado por la integridad. Personas de integridad solamente pueden ser personas creyentes. Porque la integridad, hermano, no es algo que se produce por buena voluntad. La integridad no es algo que se logra con un ejercicio de buen deseo, de disciplina personal, de meditación trascendental, de sacrificio corporal. La integridad, para que sea de manera genuina algo que produzca desde adentro hacia afuera, tiene que ser por la regeneración. Y la regeneración operó en nosotros cuando nosotros creímos en Cristo, cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer otra vez. La regeneración implica un nuevo nacimiento. Y la palabra de Dios la describe aquí como un lavamiento. La condición de nuestro pasado y de nuestro pecado ha cambiado a partir de que el Señor nos ha lavado. Y eso debe producir en nosotros un poder para por lo menos establecer una diferencia clara entre lo que es ser un creyente y ser un incrédulo. Y si somos creyentes en relación con el incrédulo, tenemos que hacer diferencia, tenemos que hacer diferencia. Y la diferencia, hermano, más notable en un mundo como el nuestro es la integridad en toda la expresión de la palabra, alcanzando todas nuestras actitudes y desde luego nuestras intenciones. El Señor nos dio poder porque Él lavó nuestros pecados. Cuando lavó nuestros pecados, clausuró la condena que tenía cada uno de nosotros, lo que pesaba sobre nosotros, los decretos, los estatutos y los mandatos que había de pena de muerte sobre nosotros quedaron clavados en la cruz de Calvario, y por su sangre nosotros fuimos lavados. Es el poder de Dios obrando en nosotros. Pero no solamente el poder de Dios se muestra en la regeneración. El poder de Dios se sigue manifestando en la santificación, el poder de la renovación en nuestros pensamientos. Pablo lo dice muy claramente cuando escribe a los Romanos en el capítulo 2 y versículo 2. Después de que nos anima a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, nos llama a ser renovados en nuestra mente y en nuestro entendimiento. Y aquí dice la palabra de Dios, note el texto. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y luego dice la parte final del versículo 5, ¿cómo? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que llegó a nosotros cuando creímos es un espíritu, es el espíritu de poder que cambió nuestra perspectiva, cambió nuestra manera de pensar, cambió la forma conceptual que nosotros teníamos de lo que es el pecado y sus consecuencias. Es el Espíritu Santo que transforma nuestros pensamientos. Cuando el Evangelio llegó, lo que el Evangelio primero hizo, dice la palabra de Dios, es que iluminó nuestra mente que estaba como entenebrecida. Nuestra mente en el pasado estaba en las tinieblas, se movía en las tinieblas, no podía ver, no podía entender, porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, por más que quiera, no las puede entender. Pero cuando el Evangelio llegó, la luz se encendió. Y cuando la luz se encendió, el Señor permitió que nuestros pensamientos fueran renovados por el Evangelio que llegó a nuestra vida. Y cuando nuestros pensamientos son renovados, Dios, al darnos un pensamiento renovado, nos da una perspectiva nueva, y al darnos una perspectiva nueva, nos da un poder para poder discernir lo bueno y lo malo, para poder decir no al pecado. y vivir una vida de integridad. El poder de la renovación en nuestros pensamientos, que es la santificación, pero C, el poder de la justicia de Dios por nuestros pecados, que es la justificación. El poder de Dios se manifiesta en la regeneración, en la santificación y en la justificación, porque aunque pecadores sí, pero Dios ya no nos ve a nosotros como autores y consumadores de un pecado que no ha sido lavado, sino ve en nosotros al justo, al que sin pecado nos transmite y nos imputa su justicia para que nosotros seamos declarados justos por él. No por nosotros y nunca por nosotros, pero el poder de la integridad nos lo da el saber que hemos sido justificados, que hemos sido regenerados, que hemos sido santificados, no solamente en un sentido posicional, pero en un sentido progresivo. Y eso debe inspirarnos y debe animarnos para vivir una vida simple y llanamente diferente. Cuando pensamos en la decadente sociedad de nuestros días, no podemos dejar de pensar en cómo será la sociedad de las próximas generaciones, de las generaciones que recién comienzan. ¿Cómo será? Si a nosotros ya no nos sorprenden. Ayer mientras conducíamos, mi esposa me dijo, no estoy segura si ahí donde pasamos vi a una pareja, parecía que eran dos hombres, una pareja de dos jóvenes del mismo sexo. Me parecía que la actitud en la que estaban era característica y propia de lo que en otro tiempo se podía ver en una pareja de un joven y una señorita. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que van a ver las próximas generaciones? Parece que nosotros ya casi no nos inmutamos ante la corriente decadente de inmoralidad de nuestros días. Nos va pareciendo cada día normal, cada día natural, cada día tolerable, porque así nos impone incluso la regla de la sociedad de nuestros días. Tenemos que ser tolerantes. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia dice, hermano, que el único tema que puede terminar haciendo diferencia en este tiempo, en el tiempo de Pablo y en el tiempo que viene, es la integridad. ¿Qué diga la autoridad cuando va contra los designios de Dios? ¿Qué digan las leyes cuando van contra la palabra de Dios? ¿Qué dicta la sociedad como moda cuando no es la tendencia y la aprobación de Dios? Eso es lo que debe determinar nuestra conducta y es lo que va a determinar al final del día nuestra doctrina. Hermano, no importa cómo te llames y cómo te haga llamar, si fundamental, si independiente, si bíblico, si misionero, si evangelista, pero si la práctica no es íntegra, ¿de qué vale el estatuto, el cuerpo de fe, tu denominación, tu tradición, el nombre de tu iglesia, el nombre del pastor, el lugar donde se ubica, el tamaño de la misma? ¿De qué vale? Si lo que hace diferencia y la diferencia que se necesita aquí y ahora en medio, en esta generación, es de jóvenes y también de adultos, que podamos distinguir entre lo que es ir con la corriente del mundo y estar en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Él está haciendo toda la obra para prepararse un pueblo para sí, un pueblo para Él, que sea conforme a Él, que lo exalte a Él, que haga diferencia entre todos los demás pueblos y que la diferencia sea por ser celoso de buenas obras, y las buenas obras son la integridad. Que Dios nos ayude a discernir y a distinguir y hacer diferencia. Vamos a orar.